Noches empieza de nuevo Carga y Descarga, esta vez en formato navideño con el nuevo Concacha. Pues sí, da gusto, la verdad. Teníamos ganas de hacer este especial pre-Navidad, Capcha Descapcha. La anterior cita que tuvimos, pues nos gustó a todos, estuvimos muy cómodos y podemos anunciar, yo creo que esto va a ser un evento mensual, esta colaboración de carga-descarga con Capcha, que ya lo podemos rebautizar como Capcha-descapcha. Capcha-descapcha, ¿qué tal Santiago Horizon? Hola, buenas noches. ¿Estás muy callado? Tenemos un montón de público swagger aquí, con un montón de swag aquí, que han venido aquí por el wifi únicamente. Por favor, solo descargaos cosas, no subáis, que no jodéis el ancho de banda del streaming. Un aviso. Y bueno, encantado de estar aquí otras navidades. Pues más, sí, ¿no? Además es un programa que se va a dedicar a las fechas navideñas que se avecinan. Estas navidades de 2014 que se prometen complicadas, como todas las navidades, cuando tienes que ahí soportar a un montón de familiares y bueno. Y además los trabajos previos de preparación de la Navidad, que yo me he tirado pues este fin de semana currando 30 horas para que los paquetes y las cartas lleguen a su destinatario y que Papá Noel reciba todos los pedidos y los Reyes también, y que los paquetes lleguen también. Que no son pocos, ¿no? O sea, te dedicas a que los paquetes lleguen a su destino. Elfo, con sí, en mis ratos libres me dedico a eso. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a poner música porque tenemos traemos material importante. Muchísimas cosas. Bueno, va a haber un directo de STBL dentro de poco y más cosas. Sí, empezamos. Yo he visto antes un tipo ahí que yo juraría que era Uriel, pero ahora lo comprobaremos. Ahora lo veremos. Oye, vamos a empezar con un artista que nos encanta, que es Consum Product. Adelante, compañeros. Siguiendo dos huecas, es vital que conquistes a una de ellas. No me decepciones, hijo, ¿te das cuenta? Mujeres saludables, coronas suecas, Oslo. Oslo está en Noruega, papá. Oslo, pronostiqué. Otra vez la clase de pasar. Viejo Joaquín ha conseguido superar la raza pescando a cazuela. Y aunque ninguno de vosotros había conseguido nunca nada. Thank you. ha sido Consum Product, de nuevo con un temazo de aquellos de los que te recuerdan a cine de barrio, con José Luis López Vázquez llamando a las suecas, Oslo, pronostique. Bueno, es un tío súper divertido. Sí, está pendiente. Está pendiente de traeros. Alejandro, te tenemos en mente y está pendiente. Hay que traer a Consum Product pronto a Madrid, amigos. Y nada, sin más dilación, vamos a pasar al siguiente tema, que va a ser. Vamos, es verdad. Nos metemos en el programa y al final se nos pasa. Vamos a agradecer, por una parte, a Evasé, que nos ha dado, o sea, nos ha dejado estas instalaciones para poder realizar el programa. Y bueno, ahí está. Luego hablaremos con él más largo y tendido de sobre quién coño es el solitario ese que todo el mundo habla últimamente. Otra que le tenemos que agradecer es a Scanner FM por la colaboración que sigue teniendo con nosotros y con todos los programas de radio. Sí, porque bueno, esto, aunque ahora se vea, no va a dejar de poderse escuchar en Scanner FM. Correcto. Y otra cosa además, gracias a Heineken por patrocinarnos exactamente. Y después, gracias a Raspa de Sardina por proporcionarnos estas camisas. Correcto. Tenía la cámara. Que además son Raspa Sardina los que nos han hecho las camisas a Neucleonen y estamos realmente contentos con Hostia, esto. Es verdad. Que bueno, concierto que hicimos la semana pasada, concierto que vi el otro día cuando, bueno, antes de ayer, estuvieron aquí en el Utópicos tocando, pues haciendo una serie de conciertos de electrónica, y vino Fernando La Greca, que era la primera vez que venía a Madrid. Lástima que el concierto se escuchaba un poquito bajito y tal, pero podríamos obtener uno de los vinilos que tenemos por aquí. Fernando La Greca, Control, y vamos a escuchar un tema que es Way of Control. Vamos a sacar el vinilo. Bueno, temazo de Fernando La Greca, que nos estamos veniendo arriba ya. Esto ya empieza a parecer una fiesta de Navidad, de verdad, ¿no? Sí, es el momento, además, de... El sacacorchos se está viniendo arriba, está pidiendo la... A tope. Lo típico que haces al salir del after por la mañana, que es levantar las manos. Y nada, vamos a probar a ver qué tal está este captcha de Scaptcha del 2000... Es tempranillo, o sea, es para un tempranero también, que lo llaman. Sí, sí, ¿no? Es una de esas botellas, además de una bodega... Bodega Scaptcha. Vamos ahora, mientras suene el próximo tema, a degustar. Bueno, va a sonar ahora Miguel Lagarto, de Ayana. Para atender a las naves que están a punto de llegar. En estos momentos se está cargando en la zona 7. Nave de carga se acerca a la zona de despegue. Este es Miguel Lagarto, el AK de Miguel Grimaldo, homenajeando aquí a V con su tema Diana, que vamos, yo me acuerdo que era una serie que salía con fiebre cada vez que a mí me daba... Yo me acuerdo de las pegas. Habíamos de pequeñitos. Indiscreta, ¿no? Uf, vosotros, sí, sí, yo el tele indiscreta me lo llevaba al baño, pero decía que... si hubiera sabido que esto era homenaje a V, me hubiera comido una rata en directo. Sí, aunque claro. Fuera el... Bueno, pues... Lo ponemos otra vez si quieres, ¿eh? ¿Sí? ¿O qué? Bueno, tenemos que conseguir la rata primero. Si encontramos una rata, después... Si encontramos la rata, hacemos un bis. Bueno, prometido. Comentaros que Miguel estuvo tocando el pasado fin de semana en el Hangar en Barcelona. Que, por cierto, en el Hangar empiezan a hacer conciertos ahora más o menos de forma regular. Lo lleva además el Sergi Bueno, que programa, bueno, lleva el NIU desde hace un montón de años en Puebla Nueva, Barcelona. Y tiene unas propuestas súper interesantes que os recomendamos a la gente de Barcelona pasaros a verlas. Y oye, pasamos al siguiente tema, y es que sí. Se nos va pasando el tiempo. Un tema de Big Sandth, The Robot Dentist and Big Sandth, de 1950, más o menos por esa fecha. We'll be right back. Bueno, acaba de terminar el tema de Big Sand, de Robon Dentist and Big Sand, una música que viene desde Chicago. Madre mía, Juan, ahí con la cerveza, el vino, toda la vez. Es que entre las bodegas, Cacha y Heineken, ya no sabía qué escoger, y escogí las dos. Claro que sí, claro que sí. Cómo no, cómo no. Para eso están las fiestas. Esto de que menos es más es mentira, realmente, ¿no? Hombre, más es más de toda la vida. Depende de qué. Bueno, menos es más, si son cuchilladas, menos es más. Claro que sí. Bueno. Bueno, brindemos. Brindemos, no sé con cuál de los dos. Brindemos con tú con ambas. Salud. Pues, salud, compañeros. Pues porque estas fechas tan señaladas la paséis cerca de los vuestros. Voy a dejar una de las cosas. Por ejemplo. Salud. Y con esto os vamos a presentar un directo, amigos. Sí, porque... porque hay un tipo que... tiene que venir por aquí. Parecía Burial, a ver. Sí. Es Burial, quizás es Burial. ¿Qué podéis ustedes? ¿Cuál es Burial? La cámara de Burial ahora mismo, está aquí. Bueno, su parecido razonable... fue, pero fue, es, fue nuestro, es te puedes quitar la capucha, STBL, era nuestra portada del especial Burial que hicimos el año pasado, y se va a marcar un directo, os lo dejamos, amigos, que lo disfrutéis. Thank you. los micros. Esto es lo que viene siendo la magia del directo, ¿no? Sí. Que lo llaman. Bueno, que no se escucha el audio. Que un aplauso para Estable. Para Estable. Pues un placer, bueno, es uno de nuestros artistas fetiches. Sí, sí, no te vayas muy lejos. Y estamos encantados de tenerle con nosotros. Carga, descarga. Sí, que es a ti, no mira. Sí, sí, bueno, el señor que tiene varios alias, Noi para algunos, Estable Mecanismo para otros y otras veces Estable. Y yo creo que Santiago Lizón tenía algo que decir al respecto. Sí, tu nombre hoy por hoy es Estable. Es que estamos en tiempo de recortes, entonces hemos decidido recortar el nombre y dejarlo solamente con las consonantes. Esa era la respuesta a la pregunta que te quería hacer. Sí, ahora, ya sabía que esa era la pregunta. Y la pregunta era... te llamabas Estable Mecanics, tu nombre se ha reducido a unas siglas que son STBL. ¿Es quizá un mecanismo de marketing para llegar a la generación SMS, WhatsApp, Pedro Sánchez y tal, de quitar las vocales y poner solo las consonantes? ¿O puedes repetir la respuesta? Sí, como te dije, ahora todo el mundo quiere hacer recortes por todos lados, entonces yo he decidido que, como además a mucha gente le costaba pronunciar el nombre y siempre me andaban preguntando, oye, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo tenemos que llamarte y tal? Vamos a dejarlo en STBL y ya está. ¿Pero STBL o STBL? Si fuera STBL sería otra cosa. Estupendo. Y bueno, ¿qué más preguntas tenemos? ¿Algún proyectillo, cosas que le han salido? Realmente, tanto? Realmente lo único que estoy haciendo es trabajar un poco de cara al directo. Últimamente como que no me da mucho por trabajar en lo que serían temas sueltos, así que prefiero un poco montar un poco historias así un poco lineales, trabajando lo que sería una propuesta más para el live, para el directo. Bueno, recomendamos referencias que tiene publicadas en el Labes como Plataforma LTV, Escala, que es sello que... Era en el Labes que compartías con este individuo de aquí. Bueno, pero ahí está, todavía se sigue viendo. Y es un musicón tremendo que está ahí disponible, libre de descarga. Y algún día haremos algo perfecto para estas navidades. Si tenéis dinero y queréis regalar buena música, ahí está disponible. Algún día haremos algo con ello, seguro. Regalad links. Claro, yo quería dar un apunte solamente, digo, para recortes en nombres. Me recuerda mucho y con mucho cariño y un saludo a las casi casetones que han pasado a llamarse LCCC. Bueno, con ese apunte... No, pero no es cuestión de copiar, simplemente es una cuestión de abreviar. No, efectivamente. Que una cosa corta... Que como decíamos antes, es como las puñaladas, que menos es más, ¿cierto? Pues... Yo tenía una última pregunta. He visto en tu directo una higiene postural importante. O sea, yo te he visto ahí con la espalda recta. Sí, ya lo estábamos hablando. No, tan recta no, porque al final siempre acaba doliendo la espalda, sobre todo cuando la mesa está más baja de lo normal. Sí, pero... Eso es importante. El equipo de producción de... Sí, ha fallado hoy. No, tenemos que decirle que nos calcen dos palmos más la mesa para el próximo día. Poder ser. Parece una tontería, pero no lo es. Cuando la mesa está demasiado baja, al final ya sabéis, todos los que os dedicáis a esto, os acabamos con la espalda completamente rota. Es que tiene la altura de comer los langostinos, ¿no? Hace uno. Es que esto, aunque no parezca, es la cena de Navidad de carga descarga, ¿sabes? Porque... Bueno, sí, vale. El verbo calzar, yo no sé cuántas veces ha aparecido, pero a lo que iba es que me ha gustado mucho la higiene postural del directo. O sea, he visto... ¿Dónde quieres llegar, Santi? Sí, espera. Entonces, el centro de gravedad te lo he visto muy adelantado, ¿no? Yo pensaba que estaba un poco adelantado. Sí. Fíjate lo que te digo. Por eso. Yo quiero que ahora aquí en directo me des una lección. Yo sé que me he informado por internet y tal, por los foros, que entra en 4chan y esas cosas, y decía que Tú, además de ser músico, eres un especialista en... En higiene postural. En higiene postural. Bueno, no iba a ser tan concreto, pero que eres formador físico y tal. Y quería que me dieras... Tío, me estás echando una carrera a perder, tío. Y quería que me dieras unas lecciones sobre cómo hacer unas sentadillas, porque yo estoy haciendo sentadillas en mi casa para fortalecer los cuádriceps, los lumbares, lo que se viene llamando el core, ¿no? El core, eso es. Abdominales y los lumbares. Entonces, yo creo que... me gustaría que, ya que hay tres cámaras, no solo dar una lección de música, sino dar una lección de higiene postural para los directos que hagáis todos vosotros, que hay mucha gente que nos está viendo que seguramente da directos en privado. Vosotros, ¿eh? Dais directos, ¿eh? Pues, ¿cómo dar un directo con una sentadilla adecuada? Entonces, me gustaría, compañeros... Vamos allá. Y tal. Lo primero que tenemos que ver es la altura de la mesa. Entonces, una vez que efectivamente comprobamos que la mesa es lo suficientemente baja, ¿sí?, como para nuestro directo, lo primero que tenemos que hacer es una flexión, una genuflexión, lo que se llama, ¿sí?, ¿de acuerdo?, de piernas. ¿Me siempre, puedo poner al lado sí, tuyo? Sí, por supuesto. Siempre intentando llevar el peso hacia atrás, ¿de acuerdo? A ver, nunca hacia adelante. Nunca echándote encima de la mesa, ¿me entiendes? Siempre un poco hacia atrás. Te tienes que meter un poco dentro de la mesa. Así. Eso es. Una vez que estás así... Así. Ya puedes tienes como acceso a todo lo que sería el control sobre ella, ¿de acuerdo? Entonces, siempre intentando mantener una la cara lo menos rígida posible, sí, ¿de acuerdo? Así como relajada, porque tú estás efectivamente aquí forzando lo que sería todo las piernas, la espalda, los glúteos, ¿de acuerdo? Entonces claro, la cara efectivamente es como el reflejo de todo nuestro cuerpo, sí. Entonces lo que tienes que hacer es intentar relajar la cara y sí, bajar un poquito descarga, y aquí sí. Y sobre todo bailar con el flow, con la música. Hay que moverse, no puedes estar rígido, tienes que moverte con la música. Vale, entonces, yo voy a hacer el bombo y la caja, ¿no? Entonces, con el bombo, ¿qué postura recomiendas? El bombo, pum, pum, pum, pum, pum, pum. A ver, si es... Se te está yendo. Sí, vamos, venga, abajo, hacia abajo. Una, dos, tres. Pum, pum, pum. Bueno, me ha quedado clarísimo. Muchas gracias. Ya, el drum and bass. El drum and bass lo dejamos para otro capítulo. Pues nada, ya sabéis, amigos, si queréis tener unos muslos como Beyoncé y para hacer vuestros sets live, seguir estos briconsejos. Y bueno, vamos ahora con otra de las secciones fetiche del programa. Ponemos un tema para descansar, de cojín. De cojín, porque es que, o sea, no, ya no sé ni qué tema. Vamos a poner un tema de cojín. Vamos a poner un tema de PC Music, que encima sé que no te gusta. Ahí vamos. I Like You, una cosa así fresquita y divertida para estas navidades y estas fechas. PC Music. You can call me, 'cause I like you. So tell me, baby, if you're lonely, just call me about anything. If you're lonely, 'cause I like you. vamos a pasar a una especialidad de la casa. Es que suenan ritmos y sonidos pitufados, tío, y se nos viene a la mente el gran Contres. Y además hemos tenido la mala suerte de que no ha podido estar aquí con nosotros, pero hemos tenido la gran suerte de que nos ha grabado un vídeo para desearnos lo mejor en este 2015. Así que adelante, producción, vamos a ver ese vídeo de Contres. 2014 ha sido un año de grandes movimientos. Movimientos sociales, corporales y sobre todo holísticos. Desde Contres, Contres les desea feliz Navidad y un áspero año nuevo. ...2014 ha sido un año plagado de bass, beats y acapelas de negras pitufadas, otra vez más. Desde el Boreal les promete que este año 2015 saca disco. Si cabe más hortera y que os va a descolocar más que el anterior, permanezcan en sintonía. Un abrazo muy fuerte y lo mejor para ti, Contres. A ver si pronto estás aquí en Madrid con nosotros otra vez. Bueno, y no es casual el sitio que he encontrado, el Boreal. Allí en Boreal, mandándonos felices fiestas y tal. Es lo mejor que uno puede esperar en las Navidades. O sea, imagínate. Ni Ramón García, ni Lana Obregón, ni nada. Martes y 13, ni... No. Esto es nadie. Luego no lo cambio. Bueno, vamos a darle paso a... Sí, vamos a hablar un poquito con nuestro anfitrión. ¿Puedes venir por aquí, Evase? Sí. Bueno, Evase nos ha dejado su casa para hacer este captcha carga-descarga. Como veis, es un piso que está en cerquita... Piloto. Por el barrio de Lavapiés, Madrid, y es el Evase Headquarter, que es el cuartel general. Headquarter, cuartel caliente. Bueno, y sobre todo, aparte de agradecerte, también felicitarte por esa nueva versión web de Evase, que no sé si, para el que no conozca aún Evase, es un blog de tendencias, diseño, arte, tecnología y cosas bonitas, sobre todo. Manualidades, macramé, de todo. Bueno, este es un señor que se dedica al diseño, básicamente. Tiene una web que es mundialmente famosa y además acaba de cambiar el contenido, acaba de cambiar el diseño y ha hecho un vídeo en colaboración con Juan Rayos de un personaje que se llama El Solitario. Y ese solitario, pues, es un tío un poco misterioso que vive en Galicia y que hace motos, y poca cosa más sabemos. Muchas gracias por dejarnos por tu casa y explícanos qué es Evase y qué es El Solitario. No sé por dónde empezar. No sé si conozco más a uno o a otro, pero bueno, El Solitario es un estupendo amigo gallego, para más señas, al que le gustan las motos igual que a Servidor, y que nos dejó, tanto a Juan como a mí, vivir 2 días en su casa y pasárnoslo muy bien. Y conocerle un poquito más, aunque siempre tiene ese toque que me dejó conocer, pero no me dejó conocer. Tengo que decir que puedo corroborar lo que dices, pues he estado durmiendo en casa de la familia de este señor, que es, aparte, amigo incondicional, y me han comentado que siempre estabas mirando revistas de motos, aunque no conducías una moto nunca, pero las revistas te gustaban mucho. Cierto. Eso es correcto. ¿Se te puede definir como motosexual? ¿Por qué siempre que vienen las preguntas de este lado Es como Nadal en el fondo de la pista, se contesta muy bien. Y las que vienen de este lado es como de, ay Dios, ay Dios. Venga, va, sí. Se te puede definir, vale. Pues sí. Y la intención de la web a partir de ahora, que es ofrecer más contenido multimedia, hacer alguna cosa especial. Me han dicho que hay unas entrevistas ahí en formato hiper analógico. Entrevistas. Entrevistas. Entrevistas extremas. Bueno, entrevistas. Tengo que daros. Yo que me lo sé, os tengo que decir un poco que es que este señor, en la época y en el tiempo del email y todo esto, se va a dedicar a hacer entrevistas a personajes famosos enviándoles cartas selladas y esperando que la gente responda por carta y escrito con manufacturado. Bueno, eso es así, me lo puedes confirmar. En primicia. Es así, porque yo no sé por qué tengo una especie de amor-odio con Correos, que es una compañía a la cual me llevo bien y mal, pero he decidido cambiar a volver a usar lo que es una carta, a que la gente abra el buzón y en vez de estar el telepizza y una factura de Telefónica diga, anda, pues aquí hay algo, uh-huh, algo interesante. Y eso es interesante, mandar una entrevista a la gente para que la rellene con un boli y bueno, y ya está. Bueno, y aparte, otra cosa, volviendo al tema del solitario, que bueno, recomendamos que veáis el vídeo en la web de Base. Está, dejaremos el link luego con el tracklist del programa. También pondremos el link de otra cosa bastante interesante, que es que este individuo no solamente fabrica las motos y les pone un nombre característico a cada una de ellas, o sea, no hay dos iguales. Sí. Empieza a hacerlas a partir del nombre. Claro, claro. Y es que encima resulta que tiene un SoundCloud en el cual ha registrado los sonidos que generan cada una de las motos. Entonces, bueno, ya dejaremos ahí el link por si queréis escuchar cómo suenan las motos del solitario. Hay una cosa, hoy he hablado con él, que está en Ámsterdam, y le he dicho, hoy vamos a hablar de ti en un programa de música que se llama Carga y Descarga, y en el cual hablamos de música que es de libre descarga. Pero tío, es que no las tienes para libre descarga. Y dijo, ay, es que yo de esto no sé, Digo, no, mañana le voy a hacer un tutorial rápido para que pueda a la gente... Sí, señor. Porque SoundCloud por defecto te inhabilita la posibilidad de descarga. Es algo, vamos, claro. A partir de mañana... Amigos, habilitarlo, estáis a un clic de compartir. Habilitarlo. Es más, vamos a recoger firmas para que SoundCloud deje habilitarlo desde el principio. Y nada, vamos a pasar a escuchar. Bueno, vamos a pasar a una sección fetiche ahora, sí. Sí, ¿no? Pero muy fetiche. Muy fetiche. Bueno, pasamos directamente. Venga, va llegando gente aquí al piso. Aquí esto parece, señores, pero... El catering, creo que es el catering, ¿no? Catering de Nef. Está llegando los langostinos para la cena de Navidad, amigos. Vamos a escuchar la sintonía de nuestra sección que viene ahora, que es el diario de Crisopa. Diario de Crisopa. El ambiente. Necesito un drone para hablar. ¿Sí? Ahí está. Sí, pero... Oye, está. ¿Sí? Sí, es que no se le pone bien. ¿Sí? Vale. Bueno... Empezamos el diario de Crisopa. Popeye el marino soy. Detrás de Sabrina voy. Le toco las tetas, me da 100 pesetas. Popeye el marino soy. Bueno, empezamos el diario de Crisopa. Lo que habéis oído es el ganador de nuestro concurso de poemas en nuestra sección. Y bueno, hemos querido, dentro del diario de Crisopa, esa sección un poco más reivindicativa. Hola, hola. Dentro de carga-descarga, un poco visibilizar profesiones insólitas en nuestra sociedad, pero que cumplen un gran papel estabilizador. ¿De qué hablamos? Hace un año exactamente, en el diario de Crisopa, recibimos una carta desgarradora de una persona que dedicaba las Navidades a ganarse los cuartos como caganer en un Belén viviente. Caganer, lo digo, voy a especificar un poco qué es un caganer, porque sé que, sí, nos por están, favor, por favor. Sé que nos están viendo de países bolivarianos que no conocen lo que es un caganer. Entonces, un caganer es una figura que aparece en los belenes españoles con el traje folclórico catalán, típicamente, que, alejado un poco de toda esa sacralización del niño, la madre, el padre, San José y el ángel, el caganer, pues lejos de todo eso, pues atendiendo a sus necesidades, que se entiende que dentro de ese suceso sagrado había mucha gente que sufría, pues se bajaba los pantalones y cagaba allí, ¿no? Entonces, tampoco es tan extraño, ¿eh? Tampoco es tan extraño, ¿no? Pero allí lo veías, ¿no? Allí había una figurita que, aparte del niño, el San José y la Virgen, pues había alguien que cagaba por ahí detrás, ¿no? Y ese era el caganer, y muy popular en la región de Cataluña y que se ha exportado de manera bastante exitosa. Entonces, en los belenes vivientes, hay caganers vivientes, hay hombres que tienen esa profesión y aquí me estoy cagando. Aquí tenemos a uno de ellos, a un caganer que cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato porque tiene una respetable profesión como actor porno y quiere ser discreto respecto a su vida. Entonces, te quería preguntar primero de todo. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Placer estar aquí. Te quería preguntar, como caganer en un Belén viviente, ¿cómo vino tu vocación? ¿De dónde salió? ¿Cómo empezó? Pues realmente no me acuerdo, Chris. ¿No te acuerdas? O sea, fue un día oscuro, bueno, un día más bien una noche oscura. ¿Sí? De una primavera oscura. ¿Y larga? ¿Primavera? Sí, primavera. ¿Primavera, verano, otoño? Claro, primavera, entre invierno y verano. Y la verdad que no me acuerdo. Yo creo que a lo mejor mi padre me dijo algo que tenía que probar. ¿Tu padre era caganer? No. Bueno, no sé, que yo sepa, no. Bueno, puede más. Puede ser, ¿sabes? Esto ya sabes que es todo tradición, ¿eh? Más cosas que nuestra gente se pregunta en tiempos de crisis. ¿Hay que opositar para ser caganer? ¿Se nombran a dedo? A dedo, por supuesto. A dedo. Cualquier mierda no vale. Estupendo. Bueno, y hablemos más concretamente de tu trabajo. Sabemos que mucha gente en este momento está cenando y queremos una concreción. No queremos demasiada concreción, pero te vamos a preguntar. ¿Usas la respiración cuando tú estás haciendo tu trabajo como caganer en Belenes en vivo? ¿Usas la respiración abdominal, la respiración tántrica o más bien la respiración tipo parto? Las dos últimas no sé lo que significa. Vamos a ver, la respiración tan... Yo creo que si tengo que elegir alguna, yo creo que sería la primera. Yo estoy familiarizado dentro de todo eso con la respiración tántrica, es aquella en la que... Para adentro. La que, con la que topa adentro, ¿no? Topa adentro y la respiración tipo aparte la de... Topa afuera. Sí. Entonces, bueno, lejos de la terminología, que no queremos enrollarnos, es... yo quería que nos hicieras una demostración de cuál es el tipo de respiración que en tu trabajo... Y postura. Y postura. Respiración y postura que tú adquieres en tu trabajo. O sea, que tú en pero, estos ver, momentos me dejo un tiempo... Vale, Chris, pero no hace falta tiempo, es mi trabajo. Sí, es tu trabajo. Pero... pero, ¿qué tipo? ¿El trabajo 1 o el trabajo 2? El de Kaganer. ¿Qué tipo de respiración...? Pues, como te he dicho, sería la primera. Vale, pues vamos allá. Vamos. ¿Cuál era la primera? La primera era la respiración abdominal. Que hagas una respiración abdominal aquí en directo para que veamos que... ¿Con la postura? ¿Con la postura? ¿La postura de cagar? Sí. Estoy casi en la postura. Es como... O sea, es como... En serio, compañeros. Joder, qué rápido ha sido esto. Claro, los compañeros me hacen así y ya acaba tal. Bueno, la última pregunta es... Esto me quieren mucho, joder. Es una pregunta de completar una frase, que es... Que empieza así. Tú solo tienes que decir la última palabra, es... Yo soy Flick, yo soy Flack, somos dos en un... Cagadero. Estupendo, bueno. Oye, quería saludar. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. A ver, eso os gusta, ¿no? Soy un fan de vosotros, sobre todo de Crisopa. Sus camisas son la hostia con cebolla. Un beso a todos. Rafa de Sardín. Gracias a ti. Nada, pues vamos a poner un tema de un tío que me mola mucho. Iba a poner dos. No sé cuánto van a ser. Un Power Trip. Pues vamos a poner dos temas. De un tío que se llama Lorn. El primero se llama Power Trip, que ha salido esta semanica o la anterior, como mucho, ¿eh? Pues venga. mismo que esto parece coña, pero realmente está una forma de renovar la energía, o sea, de no aprovechar energías físicas que no sean quemar carbón, etcétera, etcétera, que es energía a base de heces, cambio climático. De heces humanas, sí, efectivamente. Se nos está consumiendo aquí todo el hielo de los cubatas y de los glaciares. No sé qué es peor, pero... No puede ser. Pues yo eso no te lo puedo solucionar, pero sí sé que Santi es una persona muy apañada y sé que además en las cenas, y además en las cenas navideñas, le gusta ahí poner sus centros de mesa y colocar muy bien la comida y tal. Y creo que os va a dar un consejo a la hora de presentar algún tipo de alimento. Sí, bueno, vamos a ver. Sé que hoy por hoy pues hay que ahorrar costes, hay que... tirar mucho de snacks y de cosas socorridas, ¿no? Entonces, para soltar los snacks de una manera que sea estética, de una manera que sea apetecible, pues os vamos a dar un pequeño consejo. Una de las cosas que luce y tal son los Doritos, son triangulares y tal, apetecibles por su sabor, no patrocinan este espacio, pero bueno, cualquier snack en tipo triángulo sirve para hacer lo que os voy a mostrar, que es decorar la mesa con los Doritos de la siguiente manera. Cogéis un Dorito triangular y ponéis... Eso. Uy, se ha roto, ¿no? Pero con bueno, mucho cuidado de que no se os rompa, cuidado, por favor. Y lo ponéis de esta manera. Con lo cual, ¿se ve bien? Un Dorito triangular para abajo, otro para arriba, hacen una bonita estrella de David. Perfecto. Una estupenda propaganda sionista. Además, que si tenéis invitados de Israel, pues les va a encantar. Se ve muy lucido. Y además te vale tanto para Navidad como para Hanukkah, sobre todo, ¿no? Para Hanukkah. Y si luego, si a lo mejor tus cuñados son palestinos, pues si te dan, o sea, los odias a muerte, pues coge los Doritos, se los pones así, unidos con queso, y oye, de puta madre. Vas a quedar muy bien. Siguiente tema de Deca. Thank you. Bueno, oye, genial, ¿eh? El tema coste. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que después de toda esta maraña que llevamos de programas, es momento de reflexionar y nada mejor que con reflexiones y misterios. Reflections and mysteries. Bueno, hoy en Reflexiones y Misterios vamos a hablar de cómo volcar tu disco duro en SoundCloud, que viene a ser básicamente lo que ha hecho Richard D. James, más conocido como Aphex Twin, recientemente en su cuenta de SoundCloud. Un cerro de temas, trozos, cachos, cosas, no sabemos muy bien cómo definirlo, que directamente pues eso, ha decidido que tenía que vaciar espacio y ha sido en SoundCloud donde lo ha encontrado. Os vamos a poner, pues mira, cosas como por ejemplo esto. Cosas como esto y cosas como otra cosa que voy a poner ahora después. ¿Qué os ha parecido? A mí me parece, primero que me encanta y segundo que me parece lo típico que te pones a hacer a las... Bueno. El público no le gusta, ¿eh? Bueno. Rebelión de público, es lo que he visto. Defiéndete. A ver, tengo que decir que gilipollas. Que cuando tú llegas a las 3 de la mañana después de haberte tomado unas cervezas y llegas a casa y puedes hacer lo que te sale de los cojones, este tipo de música y esta experimentación es lo que mola. Joder. Que no os enteráis, chavales. No os enteráis. Estamos rodeados de swaggers. Sí. Bueno, pues, ¿qué gente más retrógrada? No sé cuál es mi cámara. Ha volcado tal cantidad de verbenas varias que vais a tener, pues eso, desde ruidos muy, muy locos hasta, no sé, hay de todo. Incluso cosas bailables. Yo ahora he seleccionado otro trocito para que veáis, vamos a ponerlo. Pero lo podemos bailar, ¿cuánto dura? No lo sé. ¿Un minuto? Cuatro minutos. Ah, bueno. Entonces lo velamos. Esto, por ejemplo, esto ya es más una canción. O sea, tiene cosas... Y hay cosas que suenan bien, hay otras cosas que se ve que están sin masterizar. O sea, básicamente lo que es volcar el disco duro tal y como lo tenías a SoundCloud. Hostia, eso está... Venga, vamos a escuchar esta. We'll be right back. A mí este me está gustando mogollón, ¿eh? Este, sí, pues es lo que os comentaba, que hay de todo. El tío ha volcado el disco duro y además hay que agradecerle que encima lo ha hecho en libre descarga. Así que si os apetece y os gusta y tenéis ahí un rato para llegar, SoundCloud de Afextreme y... Hurgas ahí en las tripas de Richard. Bueno, yo tengo que hacer un comentario al respecto de esto y es que quizá el nuevo underground sea ese, coger tu disco duro o volcarlo en SoundCloud, pero quizá el paso siguiente es lo que yo viví el otro día en casa de un amigo, Mitchell Memorabilia, un tío que es un mítico de la IDM, que fui a su casa, me enseñó unos loops que el tío disparó en un secuenciador y me parecieron absolutamente asombrosos y le digo, ¿qué haces con eso? Y me dijo, es que no los salvo. No salvo nunca mi música. Entonces quizá el verdadero underground está en lanzar secuencias y no salvarlas. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos acceder a aquellas secuencias que hacen los genios y que nunca salvan? Ahí está el underground. ¿Cómo podemos llegar a interceptar ese proceso en el que ellos cierran el secuenciador, no salvan sus loops? Yo me acuerdo de aquel tema de... Populistas. ¿Se puede hablar? El tema ese que me parece que este es el esplendor geométrico. No, el esplendor geométrico del Diabeador Drop. Que es, no, yo envuelvo mis discos en papel de lija para que cuando salgan ya no se puedan escuchar. Entonces, es lo mismo. Es un poco ese concepto, sí. Bueno, ahora ha gustado, ¿no? ¡Qué falsos sois! ¡Qué falsos sois! Judas. Bueno, pues aquí una representación más de un Belén con Judas. Tenemos, no tenemos ni Caganés ni San José, todos son Judas. Es acojonante. Sí. Bueno, vamos a poner un poco de música más porque se os va. Pasamos a la siguiente, vale. Sí, que se nos van a las manos esto. No Signer, Rise Up, Sabota Remix. Estos son dos canadienses que se llaman Max Ulis y Robbie Slade y que hacen cositas así fresquitas como esto. Vale. Comes undone. con amigos. ¿Y qué viene ahora, Ángel Arran? Pues ahora viene más música, básicamente. Hemos hecho una selección así, pues un poquito... Vamos, esto yo creo que para postcena... Postcena va, nos va bien. Y mira, el tema que tengo preparado es de Clip, que es producto nacional. Este tema forma parte de la segunda referencia de Discomats, que es un sello de Barcelona, pero yo creo que los que lo forman, no estoy seguro, son asturianos. You Don't Have To, una cosa así fresquita, hauserita... Cordero, vamos, cordero. Ahí está. Tú que acabe. Bueno, acaba aquí el tema y queremos hacer una especie de una encuesta de qué come la gente el día de Nochebuena. Queremos hacer también, como animalistas que somos un poco de que sufrimos por el sufrimiento de los animales, ese sufrimiento de los langostinos, que mueren a cientos de miles el día de Nochebuena. Y queríamos preguntarnos a colación, pues mira, Caganer, que lo tengo aquí delante, ¿tú qué cenas el día de Nochebuena? Escargots. Bueno, tenemos aquí una chica con el pelo corto. ¿Qué cenas el día de Nochebuena? Pastel de espinacas con patata y nata. Me parece que es vegetariana con esa respuesta. Santiago Lizón, ¿tú qué cenas el día de Nochebuena? Pues tú te coges una bratwurst, te coges una mayonesa al Mercadona y haces como un twister. Como una puntita, una caquita de arale en la punta. Ya está, ahí quedas de puta madre.